Usted está escuchando La Gente y su defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El defensor del pueblo de la nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Estamos en contacto con Gustavo Brambati, subgerente de seguridad de CESBI. CESBI es el Centro de Experimentación y Seguridad Vial, a quien le agradecemos mucho este contacto con el programa La Gente y su Defensor. Queremos puntualmente, Brambati, preguntarle sobre los siniestros que se producen lamentablemente en nuestras rutas, avenidas y calles, de un informe que han realizado ustedes muy completo, y la cual agarra y abarca un periodo más que significativo, de cuáles son los tipos más frecuentes de accidentes que se dan, de estos impactos que se traducen en muertes y heridos. Bueno, en general, gran parte o la mayoría de los accidentes son producidos por fallas humanas, ¿no? Pero cuando uno habla de fallas humanas, uno tiene que darse cuenta que a veces hay un error innato en el conductor, que es muy difícil, de minimizar, y que, por otro lado, también las rutas terminan castigando ese error humano, ¿no? Cuando el conductor se distrae por un segundo, dos segundos, sí, y entra, por ejemplo, en una banquina descalzada, esto genera un vuelco, sí, esto genera el descontrol del vehículo, y esto se termina realmente pagando muy caro, ¿no? O se cruza de carril, por ejemplo, porque el límite, hacia la otra mano es mínimo, un carril mide 3,50 y el ancho del vehículo mide, o sea, apenas si le sobran 50 centímetros de cada lado, ¿no? Para poder entrar al otro carril. Entonces, cuando uno se equivoca o comete un error, se termina pagando muy caro. Y esto, bueno, es un poco lo que vemos en la infraestructura vial de Argentina, ¿no? Que es una infraestructura muy antigua, muy obsoleta, con muy pocas autopistas y que con una carga de accidentes muy, muy alta. Veo en el informe que ustedes han presentado que en las rutas nacionales está justamente más del 50% de los siniestros. Sí, tal cual, porque las rutas nacionales, hay dos tipos de rutas, que uno puede visualizar hoy por hoy. Una, las que tienen concesión, que tienen un mantenimiento mínimo, hecho por una empresa privada, y las otras que realmente han quedado, en el olvido, ¿no? O sea, y peor aún están las rutas provinciales, ¿no? Donde realmente tienen muy poco mantenimiento, pero por otro lado también uno se da cuenta que estas rutas nacionales son rutas que pasan, por ejemplo, por poblaciones, como ser la ruta 8, que pasa por que tiene curvas muy cerradas porque fueron definidas, diseñadas hace décadas, y entonces en ese momento, la problemática de la velocidad no era un problema, pero hoy sí es un problema bastante serio. Entonces son rutas realmente que son verdaderas trampas en algunos casos, ¿no? Claro, y se produce a veces por velocidad o una maniobra abrupta. Claro, exactamente, ¿no? Si uno analiza alguna de estas rutas, uno se va a dar cuenta que pasa, curvas muy, muy cerradas, en zonas de bañados, incluso, van mal definidos los desagües, entonces genera zonas que se inundan o que se acumula agua con facilidad. O sea, tienen un problema bastante serio que hay que definir, que hay que tratar de resolver, porque se piensa de alguna manera en el futuro del país, ¿no? En tratar de alguna manera de que las rutas acompañen lo que tiene que ver con la producción del país y con las mejoras que vayan generándose año a año, ¿no? Correcto. ¿En qué punto está, como especialista en materia de seguridad vial, la Ley de Seguridad Vial Nacional en cuanto a su instrumentación, a su reglamentación, para que de norte a sur, este y oeste, en todo el país, haya un solo criterio unificado en muchos de los aspectos que tienen que ver con la seguridad. Sí, a ver, el mayor problema tiene que ver con la aplicación de la ley en algunas provincias, ¿no? Todavía tenemos provincias que no han adherido, la ley arranca en el año 97, y todavía hay provincias que no han adherido, como Córdoba, Mendoza, sí, Santa Fe está en proceso de adhesión, sí, pero San Luis. Entonces esto es un factor muy importante, porque de alguna manera necesitamos normas claras para que todos las respeten, ¿no? O sea, cuando nosotros tenemos provincias que tienen leyes particulares o que no, y que el conductor ingresa a esa provincia y se encuentra como desconcertado porque le exigen cosas que en otras provincias no le exigían, o que tiene una señalización distinta porque esa provincia adoptó otro sistema de señalización vial, realmente esto genera un desconcierto enorme en el conductor, ¿no? Y esto obviamente que hay que tratar de evitar. Parece mentira, pero un tema tan técnico como es la seguridad vial, que se lo lleva un plano político por parte de algunas provincias, es una cuestión que sorprende, ¿no? Sí, indudablemente, porque genera una gran confusión. Esto justamente creo que coadyuva también para hacer maniobras equivocadas y se produzcan siniestros. Claro, porque malas interpretaciones o, bueno, desconciertos del conductor, ¿no? Que por ejemplo, hemos encontrado ahora que hay provincias que están exigiendo cosas absurdas, ¿no?, a los automovilistas. Y esto creo que también genera un gran desconcierto y una pérdida de credibilidad hacia todo lo que tiene que ver con el sistema de control, ¿no? Que tiene que tener un criterio, que tiene que tener un sentido, y que no puede ser simplemente un control por controlar, ¿no? Yo, que soy oriundo y uso las rutas, digamos, de la provincia de Córdoba, cuando hago algún viaje, en cada localidad adoptan un criterio distinto. Porque, por ejemplo, cada intendente o cada consejo deliberante del lugar, algunos te hacen bajar la velocidad a base de lomas de burro, otros de badenes, otros con semáforos, otros con radares, otros con la policía caminera. O sea que cada pueblo que uno va cruzando adoptan un criterio distinto en materia de seguridad. Lo mismo en el otorgamiento al carnet de conducir. Hay localidades que con solo abonar uno lo obtiene, en otros es un examen físico, en otros es un examen técnico. O sea, no hay un solo criterio unificado a la hora de otorgar un carnet de conducir. Sí, y realmente es una gran dificultad, ¿no? O sea, en principio son muy pocos los municipios que no tienen el tema del carnet de conducir como un trámite administrativo, ¿no? O sea, eso es lamentable, porque debería ser realmente una verdadera prueba hacia el conductor que valide los conductores que están saliendo a la ruta. Esto son muy pocos. Pero por otro lado, otros, francamente, compiten quién lo saca, quién otorga el carnet más rápido, y esto es un problema, ¿no? Por eso, bueno, de alguna manera la licencia de conducir única es un valor importantísimo en ese sentido, ¿no? Tratando de establecer criterios únicos en el otorgamiento de la licencia de conducir que realmente validen al conductor que está saliendo ahí por la ruta, ¿no? Y por último, también es desconcertante la cifra o las estadísticas, porque el gobierno nacional insiste que el año 2010 hubo una considerable baja en los siniestros viales, mientras que uno que sigue un poco la noticia periodística diaria de la realidad, notamos permanentemente gran cantidad de siniestros con muertes, sí, con heridos. Particularmente creo que todavía no, ni siquiera tenemos la estadística cerrada del 2009, ¿no? Y ya se están ventilando estadísticas de este año. Bueno, la verdad que desconozco, me parece que más vinculado a un tema también político que a una medición efectiva de los accidentes. Sí, es cierto, el comportamiento de la ruta 12, el producto, digamos, de las acciones de control, ha mejorado muchísimo, pero bueno, me parece que el resto del país sigue manteniendo el viejo problema que teníamos hasta ahora, ¿no? Y por último, de los muchos oyentes que nos están escuchando, ¿qué le recomendaría en forma muy práctica y muy puntual que tenemos que tener en cuenta a la hora de salir a la ruta? Sí, yo creo que, mira, el viaje empieza desde el momento, sobre todo los viajes de vacaciones, empiezan desde el momento que ponemos la llave en el vehículo, ¿no? Y lo importante es tratar de salir descansado. Creo que la fatiga es uno participa mucho de muchos accidentes. Tratar de proponerse un viaje relajado, haciendo las paradas cada 2 horas, 150 kilómetros, para poder relajarse. Uno no es un conductor profesional, o sea, no es un especialista en la ruta, y entonces necesitamos, de alguna manera, tomarnos la conducción con calma, ¿no? Respetar las velocidades máximas también es fundamental, ¿no? Para tener un viaje tranquilo. Y si en algún momento de la ruta nos sentimos cansados, bueno, parar, descansar y retomar nuevamente la marcha, con todos los sentidos puestos hacia la conducción. Te agradecemos muchísimo, Gustavo Brambati, por esta entrevista, esta nota. Ha sido muy claro, muy, muy útil para todos nuestros oyentes. Y seguramente te vamos a invitar en otra oportunidad para seguir hablando sobre seguridad vial y también cómo sigue la marcha de los siniestros viales, que son lamentables, para ver si en algo mejoramos nuestra conducta a la hora de manejar. ¿Cómo no? Muchas gracias. Saludos. Gracias. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.